Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Fernando Cáceres, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales y afines de la República Argentina de Vialidad Nacional. Bueno, primero y principal, hemos venido a acompañar a los jubilados acá, que nos parece a nosotros nefasto lo que están haciendo con ellos. Este gobierno lo único que ha venido es a recortar al pueblo, no a la casta, como dijo este señor Javier Milei, que no sé si llamarlo presidente. Y bueno, nosotros venimos para visibilizar el problema que tenemos en las rutas nacionales, que ya es de público conocimiento que las víctimas fatales que está teniendo hoy en día la ruta es mayor que una industria metalúrgica. O sea, el índice es una locura. Este desfinanciamiento provocado a propósito para tener letra y poder ponerle a la gente en tela de juicio un organismo que se creó con una ley hace más de 90 años y hoy lo quieren desaparecer con un decreto. Un decreto totalmente inconstitucional y lejos de querer el bienestar para el pueblo y para la comunidad y para la nación misma, sino que esto es a reflejo de poder disponer del dinero de los fondos de las redes viales para negocios y corporativas privadas, ¿no? Lo que no se sabe, o lo que no le dicen a la gente, lo caro que no va a salir a hacer la ruta de esta forma con las privadas, con estas concesiones que son totalmente, que primero que nada que no tienen la capacidad, no hay empresa que tenga la capacidad para poder solventar los costos que sale a arreglar una ruta, y en el estado que la han dejado es inentendible. Los peajes que van a poner, que van a ser carísimos, ¿sí? Y el impuesto al combustible, que nunca lo dejaron de cobrar, que no ha sido derivado a Vialidad Nacional para hacer esta diferenciación, y bueno, y el reflejo está en lo que está pasando en las rutas, ¿no? ¿Y a nivel provincial? Bueno, mi nombre es Oscar, secretario sindical del Gremio de los Trabajadores Viales Nacionales en Mendoza. La verdad, con esta situación, con este financiamiento, a ver, en la provincia han arreglado por un 300 kilómetros de los 220 kilómetros, de los 2.200 kilómetros que tenemos en toda la provincia. O sea que 300 lo va a ocupar el gobierno porque le sirve, porque es una caja con los peajes. El resto queda céfalo. No tenés mantenimiento, no tienen equipamiento. Sí lo tenemos nosotros, lo que sí estamos desfinanciados, hace ya décadas que venimos desfinanciados y esta vez ya directamente nos cortaron. Tenemos un presupuesto del 2022-2023, de los cuales este año solo se ha ocupado el 20% de eso. O sea, y se nota y se refleja lamentablemente en las rutas. Lamentablemente al no poder hacer el mantenimiento que se tiene que hacer anual por no tener el dinero, lo que provocó esto es que ahora no solo es mantenimiento, es rehacer, es obra nueva la que hay que hacer. Y va a salir carísimo y no hay empresa, el triple, estamos contando el triple de lo que vale, más o menos. Vamos a contar una anécdota, por ejemplo, en su momento con las mallas y con las rutas que se le dieron a concesiones, hubo hace unos años atrás una luz gigante que cortó en varias zonas. Bueno, la empresa se sentó primero a ver cuánto iba a ser porque ese era un monto totalmente ajeno a lo que habían arreglado con Vialidad. Mientras que hacía eso, la gente de Vialidad, los compañeros que tenemos nosotros, se subieron a la máquina, hicieron el despeje y pudieron sacar y salvar a las vidas que estaban metidos en ese lugar. Gracias a Dios por eso. Entonces, vemos que la empresa no viene a hacer el trabajo humano que hace la gente de Vialidad para conectar y para hacer sobreguardar la vida de la gente. Lo que hace es un negociado. Entonces, cuando no le dé los números, va a dejar a céfalo la ruta. Eso por un lado. Así que estamos muy preocupados también por la parte laboral. Hay que dejar en claro que desde hace años el poder ejecutivo es el que maneja las arcas y las decisiones sobre Vialidad. No los empleados, sino el funcionario, el mismo que creó, que ahora está haciendo el desguace, como es Tucener, es el mismo que ya estuvo en el gobierno anterior, estuvo con Macri, creó las PPP, que es un quilombo con ese tema, y ahora viene y se queja. El gobierno de Macri con Stusenegger fue lo que pusieron tantos jefes arriba, uno arriba del otro. Hay más cacique que como se dice. Ese fue su gobierno, o sea, se queja de algo que ellos implementaron. Para esto de lo que estábamos hablando, para poder desfinanciarlo, desprestigiar lo que es Vialidad. Vialidad tiene 92 años. Así que, bueno, eso. Te agradezco, no, muy amable, sé que te llaman.